Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día voy a estar trayéndole la primera parte del mensaje La Vida Secreta. Así que, como siempre, le recomiendo que tome su Biblia para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Todo el mundo sabe que la vida secreta, la vida íntima del ser humano, determina todo lo que será durante su vida entera. Los psicólogos hoy en día nos afirman que la mentalidad, o sea, la personalidad, la persona íntima del ser humano, hace que produzca reacciones de acuerdo con sus pensamientos. Si una persona tiene un carácter que piensa siempre pensamientos negativos, entonces probablemente va a ser un fracasado en la vida. Si la persona, por otro lado, tiene una manera de pensar positiva, lo más probable es que tenga grandes triunfos en la vida. Una persona que ha llegado a la cúspide de los buenos resultados en la vida generalmente es una persona que tiene una actitud positiva hacia la vida. El viejo y sabio Salomón, inspirado por Dios, decía: "Como un hombre piensa en su corazón, tal es él". Sí, la vida secreta de cada uno de nosotros es la vida verdadera. Lo que el hombre es, lo es en lo secreto de su corazón. Por supuesto que todos somos artistas hasta cierto punto. Mantenemos una apariencia, nos colocamos una máscara, pretendemos ante los demás ser una cosa que a veces no somos. Pero lo que somos, somos. Y cada uno de nosotros sabe lo que verdaderamente es porque lo siente y lo sabe en lo íntimo de su corazón. La vida secreta, en realidad, al fin de cuentas, determina la vida pública también. El viejo y conocido Martín Lutero decía: "Haber orado bien es haber estudiado bien". Y este Lutero, que tanto hizo por cambiar la faz de Europa hace algunos centenares de años, este Lutero, digo, se levantaba a las 4 de la mañana para meditar, para tener devociones personales, para desarrollar la vida secreta. El grande y conocido Dwight Moody, predicador famoso y reconocido en el mundo del siglo pasado, Dwight Moody se levantaba a las 5 de la mañana, aun cuando estaba en los hoteles en las grandes ciudades en víspera de sus campañas. Pero en particular cuando estaba en su casa de campo donde vivía entre campañas, Moody se levantaba a las 5 de la mañana, abría el libro sagrado, la Biblia, lo leía, lo meditaba, nutría su alma, alimentaba su espíritu, desarrollaba su intelecto y se preparaba en todo sentido emocional, espiritual y moral para ser un mejor hombre y de esa manera para ser un mejor siervo de Dios también. El reconocido hombre de Dios, que hoy todavía está sirviéndole, Billy Graham, dice que cada mañana, sin falta, se levanta y lo primero que hace es leer 5 salmos, un capítulo del libro a los Proverbios y por lo menos un capítulo de uno de los Evangelios. Con razón que tiene tanto poder con Dios y con los hombres. Con razón que Dios lo usa de una manera tan poderosa. Es un hombre de integridad, es un hombre de poder espiritual y moral. El reconocido hombre que se llamaba Jorge Müller, de origen alemán, pero que luego fue a vivir a Inglaterra, y que, de una manera extraordinaria, tenía un orfanato en el cual 2.000 niños vivieron por más de 50 años, 2.000 niños, digo, constantemente entre los que iban y venían. Este grande y conocido Jorge Müller se levantaba a las 4 de la mañana también. Y lo primero que hacía era, de nuevo, como los demás, abrir la Sagrada Escritura, la Biblia, y pensar y meditar y masticar espiritualmente lo que leía en la Palabra de Dios. Y con razón que Jorge Müller tenía una fe, pero una fe que movía el brazo de Dios. Él alimentó, por así decirlo, a 2.000 huérfanos constantemente por 50 años. Pero ¿sabe una cosa? Jorge Müller nunca le pidió a ser humano alguno un centavo para alimentar a sus huérfanos. Él, desde las 4 hasta las 8 de la mañana, de rodillas generalmente, en su oficina, hablaba con Dios, oraba a Dios, en una palabra, desarrollaba la vida secreta. Y yo le digo en este día lo que yo practico. La vida secreta determina la vida pública. Si yo no camino cada día muy cerca de Dios, si no nutro y alimento mi alma, le digo una cosa, yo fracasaría. Por eso le hago una sugerencia. Mantenga sus cuentas al día con Dios. Más aún, mantenga sus cuentas al minuto con Dios. Que no haya entre usted su vida secreta y su Creador, su gran Dios que le ha hecho a usted un ser humano, una persona moral, una persona responsable, un espíritu. Mantenga al día sus cuentas con Dios, al minuto. No permita que haya una sombra entre usted, su conciencia, su vida secreta y su Creador. Porque no hay la menor duda, y los psiquiatras hoy lo están afirmando, aunque la vieja Biblia ya lo decía hace muchos años, digo vieja pero siempre viviente, que la conciencia manchada, una conciencia que le acusa a un individuo de mal obrar, es una enfermedad que afecta toda la personalidad. Hay personas, padres de familia, que son violentísimos. Gritan a su esposa, golpean a sus hijos, hasta cierto punto son peligrosos en una familia. ¿Sabe por qué? No es que sean maliciosos, sino que su conciencia los tiene bajo tal presión y opresión, no tienen descanso en su vida secreta, de tal manera que revientan, por así decirlo, como decimos comúnmente, explotan en familia cuando su conciencia no está bien con Dios. Y le voy a ser sincero para que vea que no estoy especulando. Esa también es mi experiencia personal, en mi familia, en mi casa. Cuando yo no estoy en una íntima relación con mi Dios, cuando mi vida secreta no es lo que debe ser, yo también, parece que me resulta mucho más fácil a mí perder los estribos, perder la paciencia con mis hijos, con mis amigos. Y si usted encuentra la misma situación en su vida, entonces sea sincero y reconozca que hay una cuenta no arreglada con su Creador. Su vida secreta no está en estado saludable. Usted me dice, pues ahí está mi problema, señor Palau. Usted me dice, ¿cómo hago para mantener mis cuentas al momento con Dios? Cuando pierdo los estribos, cuando digo una mentira que no debiera decir, o alguna cosa similar, cuando codicio, cuando insulto, cuando odio, ¿cómo puedo resolver el problema de mi conciencia? Me alegro que me haya hecho la pregunta, porque la respuesta vale oro. ¿Se la doy en una frase bíblica? Permítame que se lo dé. En Primera de Juan capítulo 1, en su Nuevo Testamento, usted va a leer estas palabras. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese las dos cosas. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego dice, y limpiarnos. De modo que mañana seguiremos, pero hoy concluyo con esto. La vida secreta determina la vida pública, la vida obvia suya. Por lo tanto, mantenga sus cuentas al minuto con Dios. Como un hombre piensa en su corazón, dijo el sabio Salomón, tal es él. ¿Qué tal es usted en este día? Ojalá que sea una persona con la conciencia tan limpia y sus cuentas con Dios tal al minuto que siempre esté alegre, siempre sea feliz y comunique esa felicidad a los demás, porque usted y yo estamos rodeados de personas que están buscando esa paz y esa felicidad también. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Llegamos hacia el segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Jesús Adrián Romero con la canción mi día. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Así nos acompañaba Jesús Adrián Romero por el segmento musical de nuestro programa con esta preciosa melodía titulada Mi Día. De esta forma estamos llegando al final, pero no quería despedirme sin antes recordarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal a través de alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su decisión haciéndolo a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser de mucha alegría saber de su decisión y poder estar en contacto con usted, así que yo le invito a que nos escriba. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet, luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.